Oye, mira, Chapulín, el gato con su violín. La vaca brincó sobre la luna. El perrito se rió al ver lo que pasó y el plato con su cuchara corrió.